todo entra por la vista. Tira, tira todo en la superficie. Tú vas aparte de bonita. Me está gustando tu manera de pensar. Y yo le pregunté, ¿cómo se siente del cora? Ella me respondió, que es una diabla y que no se enamora. Como lo conciencia, no conciencia, que los acote. Algo más que amigos, despertar. Los digo, despertar, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son clases, mucho bla bla. Chuta, soy Pedro Mero de mi comuna, tengo mi pistola. Pistola, mi nombre en la calle pesa. Estaba claro, no ando con estupideces. Ese culo es larga prensa. Estaba atrás un doble R, se parece. Si aparece, te voy a dar lo que merece. Y te me deja llevar. Si lo crece, wow. Conmigo ya se crece. Y yo la pongo a gastar. Se por la vista. Y yo estoy harta de lo superficial. Dice que me veo bonita. Y a mí me gusta tu manera de pensar. Y yo le pregunté, ¿cómo se siente del cora? Ella me respondió, que es una diabla y que no se enamora. Como lo conciencia, no conciencia, que los tocote. Algo más que amigos, despertar. Los digo, despertar, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son clases, mucho bla bla. Chuta, soy Pedro Mero de mi comuna, tengo mi pistola. Pistola. No cualquiera a mí me llega. Es diferente desearme que tenerme. Quiere que de mí seas un nena. Pero no va a ser tan fácil poseerme. Yo siempre distante, tú solo entre mi follower. Follower, mande piensan de Night Tower. Porque tenemos todo que ver. Nadie quiere saber cómo me siento del cora. Pero él me respondió que me cuidaba con su pistola. Tola. Como lo conciencia, no conciencia, que todo acote. Algo más que amigos, despertar. Los digo, despertar, tenemos.